¿Qué quiere decir ansia? ¿Qué es ansia? Es un deseo, pero un deseo muy recibido. La misión de la paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Eso lo cuenta San Lucas. Tú irás llevando la luz en una entrega perenne. Buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy, 15º domingo del tiempo ordinario, las lecturas que se proclaman en la Santa Misa y que serán proclamadas alrededor del mundo en las iglesias católicas son las siguientes. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 10 al 14. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20, y el Santo Evangelio lo encontramos en San Lucas, capítulo 10, versículo 27 al 37. El buen samaritano. Nos hemos propuesto, decía, comentar algunos evangelios dominicales, inspirándonos en el libro de José Ratzinger, Benedicto XVI, sobre Jesús de Nazaret. A la parábola del buen samaritano se dedican varias páginas del libro. La parábola no se comprende si no se tiene en cuenta las preguntas a las que con aquella Jesús intentaba responder. ¿Quién es mi prójimo? A este interrogante de un doctor de la ley, Jesús responde narrando una parábola. En la música y en la literatura mundial hay comienzos que se han hecho célebres. Cuatro notas en determinada secuencia y cualquier entendido exclama inmediatamente, por ejemplo, Quinta Sinfonía de Beethoven, El Destino Llama a la Puerta. Muchas parábolas de Jesús comparten esta característica. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y todos entienden inmediatamente la parábola del buen samaritano. En el ambiente judaico de aquel tiempo se discutía sobre quién debía de ser considerado para un israelita el propio prójimo. Se llegaba en general a comprender en la categoría de prójimo a todos los compatriotas y a los prosélitos, esto es, a los gentiles que se habían adherido al judaísmo, con la elección de los personajes, un samaritano que socorre a un judío. Jesús viene a decir que la categoría del prójimo es universal, no particular. Tiene como horizonte el hombre, no el círculo familiar, étnico o religioso. Prójimo es también el enemigo. Se sabe que de hecho los judíos no tenían buenas relaciones con los samaritanos. La parábola enseña que el amor al prójimo debe ser no solo universal, sino también concreto y activo. ¿Cómo se comporta el samaritano de la parábola? Si el samaritano se hubiera contentado con acercarse y decir a ese desdichado que yacía en su propia sangre, pobrecito, cuánto lo siento, qué ha pasado, ánimo, o palabras así, y después si hubiera marchado, ¿no habría sido todo ello una ironía y un insulto? No podemos quedarnos tranquilos. Acercándosele, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo, cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Pero lo verdaderamente nuevo en la parábola del buen samaritano no es que en ella Jesús exige un amor universal y concreto. La auténtica novedad, observa el Papa emérito Benedicto XVI, está en otro punto. Después de narrar la parábola, Jesús pregunta al doctor de la ley qué le había interrogado, ¿Quién de estos tres, levita, el sacerdote, el samaritano, te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Jesús opera una inversión inesperada respecto al concepto tradicional de prójimo. Prójimo es el samaritano, no el herido, como nos habríamos esperado. Esto significa que no hay que esperar pasivamente a que el prójimo se cruce en nuestro camino. Tal vez con luces de emergencia y alarmas. Nos toca a nosotros estar dispuestos a percibir quién es, a descubrirle. Prójimo es aquello a lo que cada uno de nosotros está llamado a convertirse. Ahora vamos a decir todos. El problema del doctor de la ley aparece derribado. De problema abstracto y académico se hace problema concreto y operativo. La cuestión que hay que plantearse no es quién es mi prójimo, sino de quién me puedo hacer prójimo ahora, aquí. De que el mal y la en su libro, el Papa emérito Benedicto XVI realiza una aplicación actual de la parábola del buen samaritano. Ve a todo el continente africano simbolizado en el desventurado que ha sido despojado, herido y dejado medio muerto en la cuneta. Y ven nosotros, los de los países ricos del hemisferio norte, a los dos personajes que pasan de largo. Sino incluso a los salteadores que le han dejado en esas condiciones. Desearía apuntar otra posible actualización de la parábola. Estoy convencido de que si Jesús viviera hoy en Israel y un doctor de la ley le preguntara de nuevo, ¿quién es mi prójimo? Cambiaría ligeramente la parábola y en el lugar de un samaritano pondría un palestino. Si después le interrogara a un palestino, en el lugar del samaritano, encontraríamos a un judío. Pero es muy cómodo limitar el tema a África o a Oriente Medio. Si fuéramos uno de nosotros el que le preguntara a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué respondería? Nos recordaría ciertamente que nuestro prójimo no es solo el compatriota, sino también el extracomunitario. No solo el cristiano, sino también el musulmán. No solo el católico, sino también el protestante. Pero añadiría enseguida que no es esto lo más importante. Lo más importante no es saber quién es mi prójimo, sino ver de quién me puedo hacer yo prójimo. Ahora, aquí, ¿para quién puedo ser yo el buen samaritano? A la vera del camino se encontraba un hombre herido en dolor. Aquel ser allí tirado y por muchos ignorado, sin amor. Pasó un hombre sin mirarlo, luego otro sin tocarlo, sin sentir por aquel ser compasión. Y aquel hombre se moría, ya la vida se le iba, mas entonces por su lado alguien pasó. tu alma dolorida, sin amor. Si a tu lado han pasado, ni siquiera te han mirado, yo te digo que contigo está. Buenos días, de nuevo con nosotros nuestra querida Sister Regina y ya con el último segmento sobre San Pablo. Todos han estado muy interesantes, hemos aprendido mucho, Sister. Estoy segura que si este fuera un programa en vivo, pues muchas personas hubieran llamado para contestar sus preguntas y para decir lo interesante y lo educativo que ha estado este programa sobre el apóstol San Pablo. Bueno, pues Sister, ¿qué nos tiene en esta mañana? Buenos días a todos y vamos a continuar con Pablo. Y hoy me pareció que sería interesante explicar una cantidad de palabras, son 10, que Pablo usa para explicar la misma cosa de distinto aspecto. Y la cosa es lo que se llama muchas veces el evento Cristo, así con una rayita entre evento y Cristo. Es decir, más que una persona es todo un acontecimiento. ¿Y qué es esto? Pues la encarnación del Hijo de Dios, del Verbo, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. O sea, todo eso conjunto es lo que algunos autores llaman el evento Cristo. O sea, lo que pasó cuando el Hijo de Dios ha venido a vivir con nosotros y para qué. Pablo, en todas sus cartas, usa una cantidad de, y las usamos en la iglesia, por supuesto, de vocabulario que a veces yo creo que nos causa un poco de confusión, porque parecen cosas diferentes, pero se refieren siempre a esto, pero visto desde un punto distinto, ¿no? Y la primera, vamos a empezar con una justificación. A veces dicen la justificación viene de Cristo. Bueno, justificar Es un vocablo bien interesante. Viene del oficio de carpintero. Que vengan, ocho y varones. Es la, un tablón. O sea, a ver, eso, aplauso para que se levanten que San los José ocho varones. A ver, cuando, ocho varones. Cuando hay un tablón de madera y uno, se hace otro dos, igual tres, que encaje cuatro, con este. Cinco. Esto es justificar. Ay, poner gota, este justo seis, con el otro. Otro. O sea, que no le sobre dos, ni una parte cuatro, ni otra. O sea, el nuevo tablón tiene que ser igual que el otro. Y por lo tanto hay que limar, hay que... Eso es justificar la palabra en la carpintería. Nosotros también usamos esa palabra, nosotros justificamos, cuando escribimos dice, en inglés se dice justify, ponerlo recto de todos los lados. Hacemos, o sea, usamos este vocablo para distintas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir en cuanto a nuestra vida de relación con Dios o en lo que ha hecho Jesús para nosotros? Pues esto está relacionado con justicia. Es decir, que en carpintería es un tablón y otro, y aquí es Dios y nosotros. ¿Cómo hace Cristo para que yo me adecue a Dios y sea semejante a Dios? O sea, sea justo, justo en el sentido de santo, igual a Dios. Esto sería justificación, el sentido, ¿no? La otra palabra que es mucho más conocida es salvación. Cuando alguien nos saca de un peligro, llega a tiempo para ayudarnos en algo difícil, decimos, me has salvado. Pues esto es lo que Cristo ha hecho, sacarnos de la situación de alejamiento de Dios en que estábamos. Esta es la salvación que nos ha dado, ¿no? O sea, estábamos muertos, como dice Pablo muchas veces, y nos ha dado la vida. Estamos a punto de caer para siempre a los separados de Dios y ahí está Jesús que nos recoge. Redención es otra palabra que usamos. Esto implica siempre que alguien paga por otro. Actualmente cuando le meten a uno, lo quieren meter en la cárcel, lo meten a la cárcel, le quieren sacarlo, tienen que dar una fianza, ¿no? Bueno, la redención es pagar por otro. Puedo pagar con mi vida, y este es el caso de Jesús, paga con su vida. O puedo pagar con mis bienes. Y hay una, me vino a la mente cuando preparaba eso, hay una orden religiosa que se llama de la Merced. Y cuando se fundó, todos sus miembros tenían que estar dispuestos a ir a los trabajos forzados, a la esclavitud y la cárcel, en lugar de los que estaban. O sea, redimían cautivos, que se llamaba. O sea, el religioso iba y se ocupaba el lugar de esa persona y esa persona salía libre. Se lo menciono porque como que se hace más inteligible lo que significa redención, ¿no? Liberación es otra. Es ayudar a otro a recuperar el sentido de su libertad. Porque nunca podemos decir que a una persona le damos la libertad, porque la persona es libre de nacimiento, Dios se lo ha dado. Puede ser que no lo reconozca. Es ayudarle a reconocer que es libre, que tiene capacidad dada por el Creador de tomar decisiones por su cuenta. Esto siempre supone dejar libre de las ataduras que nos impiden volar. Esto ha hecho Cristo, nos ha recordado que somos libres, que somos hijos y no esclavos. Y Pablo lo tiene en sus cartas. Somos hijos, no somos esclavos. Si yo sigo la ley, la sigo como hijo, no como esclavo. Y la sigo porque quiero y porque amo la persona que ha dado la ley. Otra es la expiación. Y viene a ser lo mismo, es pagar por el mal que otro ha hecho. Se parece a la redención, ¿verdad? Ponerse en lugar como si uno hubiese hecho el mal. Y esto sí que es bien profundo en la cruz. En la cruz, dice Pablo, el que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Y en esa cruz clavó el pecado y lo destruyó para siempre. Pero ¿qué pecado? El mío. De él no. Reconciliación. Reconciliar, y eso se parece un poco a justificación también, reconciliar es poner junto lo que estaba junto y se separó. Y es volverlo a poner junto. Pues hablamos de reconciliación cuando tenemos una pelea entre nosotros. Hablamos de reconciliación cuando, o sea, sí, cuando los seres humanos tenemos desacuerdos, cuando hay guerras, se rompe algo allí. Y entonces reconciliar es volver a, es trabajar para hacer que esas partes separadas se junten de nuevo. Bueno, Cristo ha hecho eso y con quién nos ha reconciliado, con el Padre y entre nosotros. O sea, la reconciliación de la cruz es nosotros con el Padre, nosotros entre nosotros, la capacidad de volver a empezar. Y es un concepto que también, así como decíamos, justificar, que se usa para cuando escribimos, reconciliar se usa cuando las cuentas del banco. Vamos a reconciliar la cuenta, que es la mía, con la que tiene el banco. Santificación es otra de las palabras. Santo significa separado, diferente. Por eso Dios es el santo de los santos. Dios es totalmente santo, diferente a nosotros. Cristo nos da su misma vida, por lo tanto, nos da la capacidad de ser igual a Dios. Por eso nos hace santos como Dios, o sea, sean santos como el Padre, ¿no? Y es una santidad que, si la leemos, es en amor. Es una santidad que es para todos, es un amor para todos. El Padre hace salir el sol para todos, hace caer la lluvia para todos. Y esos días que nos hemos remojado todos mucho, pues nos hemos remojado los que somos malos y los que somos buenos. Todo el mundo se remojó igual. Transformación. Y ese no es tan difícil, ¿verdad? Transformar es cambiar. Y eso es lo que va haciendo Jesús poco a poco. O sea, Jesús hace todo eso, da su vida por nosotros y poco a poco nos va transformando con la colaboración nuestra y con la otra persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que hace que aquello que Jesús ha hecho vaya entrando en nosotros. En la nueva creación, fíjese, todo eso significa lo mismo, de alguna manera, ¿no? La nueva creación en que Dios nos hace nuevos. O sea, Dios ha creado y Dios no destruye su creación, pero ahora va a hacer una nueva creación, va a destruir el pecado, eso sí, lo va a destruir. Y va a hacer todo nuevo, como dice en el libro del Apocalipsis, mira que hago todo nuevo. ¿Y qué es eso nuevo? Pues quito el pecado. Con la muerte en cruz, quita el pecado y empieza un tiempo nuevo en que la humanidad puede regresar a Dios. Y la última palabra es glorificación. Y Jesús nos ha glorificado con Él. O sea, Jesús está en la gloria del Padre. Y si leemos las oraciones que se del día de la Ascensión, si van a la iglesia, en el misale creo que todavía lo tenemos de la Ascensión, busquen, y verán cómo dice que el Señor llevó a la humanidad cautiva, se la llevó consigo, como que la ha glorificado ya en el cielo. O sea, la humanidad está con Él. Su cuerpo, que es la iglesia, la humanidad está con Él. Ahora, eso tiene que hacerse realidad en nuestra vida. Por parte de Jesús ya. Pero yo lo tengo que ir haciendo. Bueno, esas 10 palabras, y es verdad que ha sido así muy rápido, uno detrás de otro, dicen lo mismo. El Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó, vivió, nos enseñó el reino, nos habló del reino, murió por nuestro amor y resucitó. Esto Pablo lo llama con distintos nombres, con esas 10 palabras. Así que cuando leamos las cartas de Pablo o la Biblia y veamos esas palabras, recordemos. Y si no nos acordamos, tengamos curiosidad de ir a buscar un diccionario o el internet, buscar. Porque nos van a decir qué significa. No sé si tienes preguntas. Yo lo que pienso es que qué hermoso ese encuentro de Pablo con Jesús, que fíjese cómo él pudo su vida, esa espiritualidad y toda esa experiencia con Jesús, mostrarla en sus cartas y todas esas palabras que usted nos ha, las 10 palabras que usted nos ha explicado, fueron fruto de ese encuentro de Pablo con Cristo, que lo podemos tener todos. O sea, es como un aprendizaje de profundo proveniente de ese encuentro que tiene la persona con el Señor, como que el Espíritu Santo le va revelando todas esas cosas que parecen misterio, pero que llega un momento en que las personas pueden entenderlo. Y Pablo lo entendió y nos lo dejó a nosotros para que pudiéramos también disfrutarlo. Qué hermoso, me gusta mucho eso. Sí, y eso es muy... O sea, la vida espiritual siempre es muy hermosa, ¿no? De quien sea. Pero hablando de Pablo, que son cartas que las leemos, ahora cuando oigamos las cartas de Pablo yo creo que suenan diferente, ¿no? Bueno, sister, llegó a la parte más, no triste, porque nosotros los cristianos no somos tristes, somos alegres y entendemos, comprendemos los caminos que el Señor tiene, el tiempo de Dios, ¿no? Pero hoy es un día especial donde queremos darle las gracias a Dios y a Sister Regina por todo este tiempo que ella ha compartido con nosotros sus enseñanzas, su sabiduría en nuestro programa El Mensaje. Estoy segura que los radioescuchas han estado viviendo tiempos muy bonitos cada domingo escuchando a la Sister Regina con sus enseñanzas, con esa sabiduría y esa forma tan sencilla de enseñar, que todos podemos captar todo eso que ella nos ha explicado. Ya muchos sabemos, Sister, que usted va a otro lugar a seguir sirviendo a otra comunidad, a otra dichosa comunidad, que la va a tener muy pronto con ellos y nos deja aquí en Santa Juliana. Nuestra querida hermana Sister Regina se nos va para Mayo, un pueblo del norte de la Florida. Yo me imagino que ya están felices esperándola, pero nosotros estamos tristones aquí sabiendo. Pero bueno, tenemos la esperanza que usted va a regresar en algún momento, va a compartir con nosotros de nuevo en el programa, aunque sea cuando nos visite. Sister, la vamos a extrañar, la queremos mucho. Ya las lágrimas las hemos echado, ya no tenemos más lágrimas, pero sabemos que Dios sabe el plan que tiene con usted, continúa el plan con usted. Así que, Sister, yo lo que quiero en este día, pues, en nombre de nuestro programa El Mensaje, de todos los que formamos este programa, de la Misión de la Paz y de todos los hermanos que de una forma u otra están escuchando cada domingo sus bellas enseñanzas, les deseamos muchas bendiciones más en su nueva tarea, en su nuevo pueblo, Mayo, que no es abril, es mayo. Es mayo. Sister, queremos que, bueno, pues, le dirijas algunas palabras a nuestro querido Radio Escucha. Tal vez les pueda compartir cómo yo veo todas esas situaciones que se dan en la iglesia, conmigo y con los sacerdotes y con las personas, las familias también se mueven de un lado para otro. Y cuando, o sea, yo veo la iglesia no solo Santa Juliana, sino la iglesia de siempre, la iglesia universal y de todos los tiempos, es decir, la gran familia que el Señor ha escogido y nos llama para que vayamos incluyendo ahí cada vez más hermanos y hermanas. Cuando estamos en un lugar, pues disfrutamos de unos hermanos y unas hermanas determinados que están en ese lugar. Y cuando nos vamos de ese lugar, todas esas personas vienen con nosotros y nosotros de alguna manera nos quedamos con todas y empezamos a hacer como conexiones otras con otros lugares de esa misma gran familia en que somos todos los seguidores de Jesús. Yo lo veo así, entonces no se me hace tan grande decir, uy, 5 horas de viaje que está allí, sino es como si, a veces lo comentamos en casa, para nosotros todo el territorio de nuestra casa, lo que llamo donde yo vivo, es desde Mayo hasta Miami, porque tenemos 3 comunidades, entonces ese es nuestro territorio pequeño, o sea, nuestra casita, casota, vamos. No sé si me he explicado. Yo lo vivo así porque creo, yo deseo ser consecuente con lo que creo. Y yo creo que la iglesia somos seguidores de Jesús. Y el Señor nos va diciendo, mira, te necesito aquí. O a lo mejor no te necesito, quiero que vayas a tal sitio. Y a otro le dice, quiero que vayas a tal otro. Y quiero que sigas amando a todas las personas y yo sé que nos gusta estar juntos y eso, pero yo creo que no debemos de dar espacio a la tristeza, sino al gozo, porque Jesús ha mirado la comunidad de Santa Juliana y le ha pedido algo, y últimamente le ha pedido mucho. Y cuando pide mucho es porque quiere mucho, así que alegrémonos de que nos quiere muchísimo. Pues sí, sister, porque todos estos cambios han venido seguidos unos detrás de los otros. Pero bueno, de todas maneras, como usted dice, es el plan de Dios y usted va a hacer una buena misión allá, como la ha hecho en todos los años que lleva de claretiana. Y bueno, le deseamos en el nombre de todos, les repito, bendiciones, la queremos, la vamos a extrañar, pero vamos a esperar pronto que cuando nos visite, pues estos micrófonos están abiertos para usted siempre, sí. Muchas gracias a todos los que han escuchado. Y bueno, acuérdense que los llevo en el corazón, igual que dije que voy a otro lugar y entrarán otros más en el corazón. Tendrán que agrandarlo, creo yo, algún día. Amén. Buenos días tengan todos. Por haber perseguido a la iglesia de Dios, por haber consentido a la muerte de tantos, por haber combatido a Jesús el Señor, y en la cárcel haber encerrado a los santos. No merezco yo el nombre de apóstol de Cristo, porque soy como un niño nacido a destiempo. Cuando en ruta a Damasco me tumbó el Señor, y su luz me cegó y su voz como un fuego me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No ves que das voces contra el aguijón? Y yo le contesto: ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. Soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues. En Damasco Ananías, un hombre piadoso, sanar mi ceguera el Señor lo mandó. Desde entonces soy Pablo, un humilde apóstol, y por gracia de Dios yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol de todos los pueblos, siervo del Señor, solo por su gracia, el último apóstol, y por gracia de Dios, yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol de todos los pueblos, del Señor, solo por su gracia, el último apóstol, y por gracia de Dios, yo soy lo que soy. Y no ha sido en vano la gracia de Dios, que me ha trabajado más que en todos ellos. Solo por su gracia yo he dado más fruto, solo a Dios la gloria, yo nada merezco. Pues por gracia de Dios yo soy lo que soy. De Cristo el apóstol para todos los pueblos. Pues por gracia de Dios soy el último apóstol, insignificante siervo del Señor, insignificante siervo del Señor. Tú eres mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Esto que van a aprender les va a servir muchísimo, porque esto es lo que necesita la familia, la iglesia y el mundo. Jóvenes, a ustedes les tocó nacer y crecer en una época en donde se necesitan hombres y mujeres fuertes. Hay un canto cristiano no católico, pero lindísimo, que dice: hombres de valor. Hombres de valor, necesita Dios, hombres de valor, esforzados, porque se necesita llevarle esperanza a la familia, a la iglesia, al mundo. Y hoy van a aprender ustedes quiénes son los que pueden hacer la diferencia. En la iglesia, en la sociedad, de cuatro de atrás para acá, por favor, y ustedes ahí, se necesitan muchas cosas. Sillas que están colocadas en forma de, con los respaldares hacia afuera, lo estoy describiendo por los que están oyendo el disco y no ven lo que están, ¿y qué estarán haciendo? Esas son las materiales que se necesitan. A ver, ¿qué necesita una familia para poder vivir? Cosas materiales. Dígame algo que necesita su familia para poder vivir, unas cosas materiales. Dinero. ¿Qué dijo? Dinero. Dinero. Sí, se necesita. Dinero. Cosas materiales. Necesitamos también... un hogar. Más bien... una casa. Eso. Más una bien, casa. Una casa. Sí se necesita una casa. Aquí está la casa. Se necesita también, ¿qué más se necesita? Un trabajo. Trabajo para generar los fondos. ¿Qué más necesitamos? Muebles. Muebles, claro, y si no, mire, si son sillas, se necesita. Se necesita un carro, un teléfono, una computadora, una refrigeradora, una estufa, una licuadora, una lavadora, una plancha. Se necesita una mesa, una silla, se necesita, oye, muchas cosas. Pero, ¿de qué sirven las cosas si no hay personas? ¿Para qué quieres una casa si nadie va a vivir en ella? ¿Para qué quieres una computadora si nadie la va a usar? ¿Para qué quieres un carro si nadie lo maneja? Lo más importante no son las cosas, son más importantes las personas. ¿Qué clase de personas? Personas que tengan las siguientes cualidades. Mucha atención, que aquí comienza la enseñanza. Vamos a ubicarlo. Siéntese usted aquí, en esa silla, viendo para acá. Lo primero que tienen que hacer es tomar cada uno su lugar. No es siéntense como puedan. No, no, no. Las cosas no son como puedan, es como debe ser. Cada uno tiene su lugar. Y tienen que colocarse, siga usted, estratégicamente, venga aquí. Porque, siéntese, muy bien. Cuando cada uno ocupa su lugar, venga para acá. Siéntese usted aquí, viendo para acá. Va a ser más fácil. Ahora usted, siéntese ahí, así. Va a ser más fácil brindarse apoyo. ¿Qué era lo que necesitábamos en la dinámica anterior? Apoyo. Entonces usted se va a apoyar en él. Mire, aquí, ¿ves? Sus piernas. Póngale bien las rodillas. Tranquilo, relax. Apóyese bien, eso. Búsquele ahí la forma. Y tiene que estar bien, bien apoyado. Yo diría que más apoyado, porque ahí no se apoyó bien. ¿Sabe por qué? Va a estar bien apoyado, porque él se va a apoyar en usted. O sea, no es solamente apoyame, sino yo me apoyo, pero tú me apoyas, nosotros nos apoyamos, vosotros os apoyáis y nacen pollitos. Vaya. Eso. Yo creo que usted debería apoyarse más, subirse más, apoyarse como lo está haciendo él. Eso, así. Mira cómo está él, bien apoyado. Tú te apoyas en él, bien apoyado. Y tú buscas la manera de apoyarte bien. Bueno, ya están apoyados. Ahora viene lo difícil, por lo que tienen que apoyarse bien. Porque les vamos a quitar las sillas. Y entonces, sí, señor. Si no están bien apoyados uno en el otro, la cosa no va a funcionar. Ustedes, relax. Usted tranquilo. Acuéstese. Él, cuando dijimos le vamos a quitar las sillas por las dudas, se va levantando. Relájese, ponga su cabeza bien. Relájese, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bueno, ahora, ustedes se ponen atrás de cada silla, por favor, atrás de cada silla, uno en cada silla. Ok, silencio. Se necesita, óiganme la palabra, confianza. Se necesita seguridad. Se necesita fe. Se necesita responsabilidad, seriedad. Y ahora ellos van a tomar conciencia de lo que está pasando. Apoyen bien sus pies en el suelo, sus rodillas. Eso. Van a levantar sus posaderas, sus nalgas lo más que puedan. Levántenlas. Ahora ustedes con mucho cuidado sacan las sillas. Levante usted sus nalguitas. Eso, eso. Mire, quiten las sillas, quítenlas. Mire, ahí están ellos sin sillas. Sin sillas. Claro que estarían más cómodos con las sillas. Las sillas. Más cómodos. Pero se cayeron, sostuvieron. Levántense, por favor. A ver, a usted le costó un poquito pensar eso. ¿Qué sintió cuando le dije apóyese bien en el compañero? No, y que tenía que confiar en que tenía que estar bien apoyado porque si no me caía. Él solo había puesto la nuca y decía él, no, le dije, mira, sí, tienes que apoyarte mejor. Y él dice, él, yo lo entendí porque si no me caía. ¿Y qué sintió usted cuando dijimos le vamos a quitar las sillas? Seguridad, porque estaba apoyado en él. Él estaba bien apoyado. Hasta lo puse de ejemplo. Le dije, mira cómo se apoya él. Él se apoyó tan bien que dijo, quítenme las sillas, no importa. A este hombre me costaba. Le dije, tranquilo, relájese. Él estaba levantado. ¿Qué pensó usted en esa dinámica cuando le dije que les íbamos a quitar las sillas? ¿Qué pensó? Que se me iba a volar la nuca. Él dijo, ah, tal vez no voy a aguantar. Se me va a doblar la nuca. El otro. ¿Y usted qué pensó cuando les estaban quitando las sillas? Que tenía que poner toda mi parte para que no se cayeran. Él pensó, si se caen, no va a ser por mi parte. Yo voy a poner todo lo que puede y estaba bien seguro. Este hombre estaba deteniendo. Era de los que más le estaba costando. Yo lo veía, él que está... Pero que está, si se cae, será por otros, pero no por mí. Yo voy a estar firme. Ahora vengan los que quitaron las sillas. ¿Y ustedes qué sintieron cuando iban a quitar las sillas? ¿Qué creyeron? Que se iban a dar un buen golpe. Él dijo, estos se van a caer. Estos se van a dar un buen golpe. ¿Y usted qué pensó? No, que si no tenían confianza en ellos se podían caer. Que si no tenían confianza se iban a caer. ¿Usted? Que tenían que tener fuerza para no caerse. Estos necesitan fuerzas para no caerse. Ya, y quería tener fe, si no se ayudaban entre todos. Él lo vio y dijo, estos tienen que ayudarse entre todos. Porque la unión hace... A ver, ¿qué aprendieron con esta dinámica? Si ustedes van con su grupo y les dicen, vénganse, vamos a poner 4 sillas, traen 4 muchachos, vamos a hacer... ¿Ustedes creen que lo pueden hacer? ¿Se lo pueden enseñar a otros? ¿Lo podrían hacer? ¿Y qué aprendieron haciendo eso? Bueno, yo aprendí que primero que todo hay que tener mucha seguridad. Sí, primero hay que tener seguridad. Jóvenes, ustedes no pueden entrar al mundo llenos de dudas. ¿Será que voy a poder? Ay, no, yo no voy a poder estudiar. Ay, es que yo no voy a poder. Yo no voy a poder. Te caes. Con seguridad. ¿Qué más? El trabajo en equipo. Yo necesito a los demás. Trabajo en equipo. ¿Qué pasa si en lugar de quitar una silla, quitamos a uno de ellos? Entonces sí que se pone más difícil la cosa. Nos pueden faltar casa, te puede faltar un teléfono, te puede faltar el iPod, te puede faltar el dinero, te puede faltar la computadora, pero si tienes las personas en quienes apoyarte y que te apoyan, te mantienes firme. Necesitamos equipo. ¿Qué más? Y que con el apoyo y el trabajo en equipo puedo lograr la meta. Sí, trabajo. La palabra trabajo significa esfuerzo. Nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que iba a ser suave. Sí costaba un poco, había que hacer un esfuerzo. Sí, estaban sudando un poco la camisola. Sí. Necesitamos saber que esto también requiere de trabajo, esfuerzo. Muchos no han entendido. Han oído mal. La Biblia dice, comerás tu pan con el sudor de tu frente. Pero unos oyeron, con el sudor del de enfrente. No. No es del de enfrente, es de tu frente. Se necesita tu trabajo. ¿Qué más? ¿Qué más aprendimos? Que no solo necesita uno tener confianza en uno, sino también en los demás. Buenísimo. Se necesita fe, que quiere decir confianza, en mí, pero también en el otro, porque como digo el otro, yo voy a estar bien, yo lo voy a apoyar. Pero yo sé que el otro también me va a apoyar a mí. No sé, es solamente yo, hay que vean los demás. No, porque si uno de ellos se cae, me caigo yo también. Necesito confianza en mí y en el grupo. ¿Qué más? A ver, ¿qué están aprendiendo ustedes de esta dinámica? ¿Quién quiere hablar? Hey, no solo necesita las cosas materiales. Muy bien. Las cosas materiales a veces no están. Pero no quiere decir que por eso me voy a caer. Claro que es más cómodo con sillas. Cuando les dije, pónganle las sillas, ¡ay, qué alivio! ¡Qué bueno! Van a ver sillas. ¡Qué bueno sería que ustedes tuvieran casa, que tuvieran carro, que tuvieran tarjeta de crédito, que tuvieran teléfono celular con internet, que tuvieran... ¡Qué bueno! Si eso no es malo, pero ¿y si no está, qué? ¿Me voy a caer por eso? ¿Me voy a deprimir? Si no están las cosas materiales, necesitamos más a las personas. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más quiere decir que aprendió? Usted no, sí, aprendió mucho, pero no quiere hablar. No, que, como dice usted, que las cosas materiales se van y uno queda a como ellos. Ellos estaban ahí, las sillas se movieron, pero ellos quedaron ahí, las cosas se van. Mira qué interesante. ¿Dónde están las sillas? Ya no están, pero ellos siguen ahí. Hombre, qué interesante. Les digo la verdad, ni yo me había dado cuenta. Pero eso ya queda apuntado para las próximas. Qué interesante. Alguien vino, ni me fijé a qué hora se la llevaron. Se llevaron las sillas. Mira, desaparecieron. Pero las personas siguen aquí. Tu carro, ese se va a quedar. Ese celular que te robaron y dijiste, ¡ay! Ese ya se fue, va a venir otro. Las cosas materiales desaparecen y hay algunos que tienen una habilidad para hacértelas desaparecer. Nada por aquí, nada por acá y ¡frum! Última participación. ¿Qué dice usted, mi hermano? Ya, y que lo que fácil viene, fácil se va, y si no lo necesita, mejor no lo tenga. Hay cosas que fácil llegan, pero fácil se van. Hablando de se van nuestros participantes. Démosles un aplauso, muy bien, ¡qué excelente! Jóvenes, este mundo necesita celebrar una Pascua. Celebrar la victoria sobre la muerte. Síganse enamorando, aunque muchos se divorcian. Ustedes sigan creyendo en el amor. Sigan estudiando, aunque muchos te digan, mira, fulano ni estudió y tiene un gran carro, ni estudió y gana tanto. Es que usted no está estudiando solamente para ganar mucho. Usted está estudiando porque quiere prepararse. Hoy tenemos la gran tentación del dinero fácil. Me decía una joven, ay hermano, es que fíjese que yo como secretaria gano en un mes lo que me pagan en un fin de semana solo por bailar en un tubo, tubo, tubo, tubo. Es posible. Pero aquí no se trata solo de ganar dinero. Se trata de qué eres capaz de hacer. Porque ustedes material y espiritualmente tienen una enorme deuda. A ver, cuatro señoritas que quieran participar. Ahora son señoritas, vengan aquí, cuatro. No va a haber violencia, no va a haber silla, no van a haber cosas raras ni se van a caer. Solo son preguntas, preguntas y respuestas. Aplauso para las cuatro que vienen. Ya van dos. Vaya pues, ayúdenle dos señoras porque ya no vinieron señoritas. Vengan dos señoras. Ah, no, señoritas, siguen ahí. Muy bien. Otro aplauso. La pregunta es fácil. Fácil. ¿Cuántas personas trabajan para que usted en la mañana se tome una taza con café? ¿Usted toma café en la mañana? Sí, a veces. Usted se sienta, se toma su tacita de café ¿Y ha pensado usted cuántas personas trabajan o han trabajado para que usted se tome esa taza de café? No. No ha pensado. Usted ya tuvo la oportunidad de pensar. ¿Cómo cuántas cree usted que han trabajado? Más de 100. ¿Cómo dijo? Más de 100. Más de 100. Más de 100. ¿Y usted qué dice? Igual como más de 100. Igual como más de 100. ¿Y usted? Muchas. Muchas. Vamos a ver. Estamos con más de 100 y yo creo que sí. Porque serán más de 1,000. Serán más de 1,000,000 para una taza de café. Empezamos por los que sembraron el café. Porque el café hay que sembrarlo, ¿o no? Las herramientas, ¿qué más? Ya están pensando más. ¿Qué otras cosas se necesitan? Los que recolectan el café. Los que lo cortan. Esto es que ya nació antes de eso. El, ¿cómo se llama? Los agricultores. Los que lo cultivan, pero lo que se le echa, ¿cómo se llama eso? Abono. Los abonos. Bueno, los pesticidas. Si es orgánico, pues no se le echa mucho. Va, ya nació el café, ya lo cortaron. Ahora necesitamos quién lo cultive. Luego, lo transporte del lugar donde lo cortaron, ¿a dónde lo llevan? Ya hay empresas, ¿no? Lo llevan al lugar donde lo van a procesar. Ustedes saben cómo se procesa, qué es lo que hacen. Lo ponen a secar y después de secado, ¿qué hacen? Lo muelen, hay que pensar en las máquinas con las que se muele el café. Espérense, todavía no lo hemos hecho. Y después supongan que ya lo molieron, ya lo tostaron, ya lo molieron, ya lo empacaron. Ahora hay que venderlo. Todavía hay que venderlo y transportarlo. Y después alguien que lo tuvo, lo recogió, lo llevó a la casa. Y en la casa usted agarra para hacer el café una... una taza de café. Para hacerlo. ¿Y ahí? Cafetera. Una cafetera. Si lo hace con una cafetera eléctrica, empecemos con la electricidad. Espérese. Los que están en la... porque usted dice que lo va a hacer con una cafetera eléctrica. Piense todos los que están atrás de la electricidad, de la cafetera. Además, va a necesitar una taza. Y primero Dios no le eche azúcar, porque si le echa azúcar... Empezamos con la caña, compañero. Es mi respirar. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. Armando García, voces. Jorge Bastanzuri, secretario. David Pérez, ingeniero de grabación. Dios, tus palabras.